Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, feliz primavera. Créeme, te juro, hoy es 21 de septiembre, igual la primavera llega mañana a las 5 de la tarde. ¿Todo bien? 12 milímetros cayeron el día de la primavera. La temperatura es de ¿cuánto? 11 grados. ¿Me estás jodiendo? Sí, te estoy jodiendo. No, es tremendo, La primavera cuando viene. ¿Vendrán las otras primas? ¿Vendrán primero? Bueno. Buen día. ¿Puedo decir feliz primavera? ¡Feliz primavera! Dios my God. Frío, lluvia. Vale, Dios mío. Ahora vamos a estar repasando cuánto llovió. No, es tremendo. Acá llovieron 12 milímetros. A ver, en 25, 11 milímetros. En La Tribu, 2. En Pueblito, 5. En Berraondo, 15. En Mosconi, 10. Saludo grande a Claudio Marchesani. También a Lili de Roque. Hola, Carlos. Acá hasta el momento llovieron 25 y ayer 4. Feliz primavera para todos. Linda primavera. Primavera acuática. Se alquilan canoas, ¿eh? Mandá canoa al 2345-651479 y aprovechá. Las primeras 10 horas son con 20% de descuento. ¡Qué bárbaro! Se acabaron los G6, se acabó todo. Tremendo, bueno. Arrancamos, buen día, 25, feliz primavera, buen día Alvear, feliz primavera, buen día Roque Pérez, feliz primavera, buen día Saladillo. Feliz primavera, happy spring. No, es tremendo. ¿Cómo recibimos la primavera en el hemisferio sur, este año? No, tremendo. Hoy es el Día Internacional de la Paz, es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, todo junto esto, Es el Día del Estudiante, es el Día del Artista Plástico, es el Día de la Sanidad y comienza la primavera. Si festejo todo, me muero. Tremendo. A ver, allí nos vamos. En esta mañana de la 106 empezamos a recorrer info. Festejamos todos juntos. Mirá, imagínate, Alzheimer y primavera, Alzheimer y Día del Estudiante. Todo. Ahí nos vamos. Dale, empezamos a compartir mensajetes. Feliz primavera. Ya empiezan a llegar los mensajetes por acá. Muchas gracias. Vía WhatsApp. Qué bárbaro. Cuánta lluvia que ha caído. Dios may God. Vamos a empezar a repasar info. Hoy vamos a tener música bien arriba, Exactamente. Musiquita bien arriba para compartir aquí en la 106. Capaz que de vez en cuando se escapa algún lenteja, como para no perder la costumbre. Pero vamos arriba. Vamos a la farmacia también, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio. Te presenta la farmacia de turno para hoy, para primavera, en Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo recibe la primavera Farmacia Lozano, en Roque Pérez Mangas y en Alvear Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Estamos también repasando los números de la suerte en esta mañana de la 106. Y allí vamos. Números de la suerte de la jornada de ayer. Ahí vamos, números que tienen que ver con, por ahí, ¿quién te dice? Algún gustito, algún deseo que te vas a cumplir, por ahí se la embocás. ¿Qué pasó con las quinielas ayer? En la ciudad, primera, 4.488, provincia de Buenos Aires, primera, 1.197, matutina, ciudad, 9.673, provincia, 6.683, vespertina, ciudad, 9.345, provincia, 9.193, y nocturna, ciudad, 7.269, los vicios, y en la nocturna de la provincia, los vicios al revés, 0696. Mirá, el vicio al revés. Bajo el agua, dale. 106, datos del tiempo. A ver, los datos del tiempo. Ahí repasamos, con nuestros oyentes, la lluvia caída. En Saladillo cayeron 12 milímetros. Allí en el kilómetro 175 de la 205, nos dice Cristian que también cayeron 12 milímetros. Claudio nos cuenta que en 25 cayeron 11, en la tribu 2, en Pueblito 5, en Berraondo 15, en Mosconi 10. Lili nos cuenta que cayeron en total en Roque Pérez 25 milímetros. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en esta mañana de la radio. Para hoy esperamos una máxima de 14 grados, una primavera bastante fresca con un poco de viento del sudeste con ráfagas que tendrán 15 kilómetros por hora con una mínima de 3. Pero no desesperéis, hombre, porque mañana tenemos una máxima de 18 grados, soleado, más cálido, con viento del sud-sudeste de entre 7 y 11 kilómetros por hora. Sábado sigue subiendo la temperatura, pero vienen algunas nubes. Tendremos una máxima de 22 grados, agradable, con algunas nubes, luego algo de sol, con ráfagas de 11 kilómetros por hora, una noche con una mínima de 8. Y el domingo, máxima de 23, con una mínima de 10, viento del noreste de 13 kilómetros por hora. Va a seguir soleadito con nubes el lunes, con una máxima de 22 grados. En este momento la temperatura 11 grados, la humedad 98%, la presión por suerte subiendo, esto es un buen preludio, 1023.1 milibares y sube rápidamente. La sensación térmica es de 11 grados y el viento tranqui, te digo, una brisa nada más, brisa tranquila. Así está el tiempo y así estará aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Mi nombre es Natalia Ferlaín y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo en Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlaín, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Compañía todo el día. Estamos en las 9:09 de esta mañana en vivo de la 106. Y antes de los títulos de tapa del diario La Mañana, me voy a detener en algo que ayer me llamó muchísimo la atención. De que el diario La Mañana, en la edición de ayer, en la página 5, tituló "Insólita difusión de un hecho jamás ocurrido en 25 de mayo". Claro, me llamó la atención, ¿no? Que todos los medios informaran sobre carreras clandestinas de caballos el 25 de mayo y que el diario La Mañana saliera en contra, inclusive hasta tratándolo de mentiroso al ministro Ritondo, ¿no? Me llamó mucho la atención el énfasis puesto por el diario La Mañana para defender este ilícito que se llevó a cabo allí el 25 de mayo en un lugar que no tiene ni siquiera habilitación para carreras de caballos, habilitación ni provincial ni nacional, por supuesto, tiene habilitación de la municipalidad. Me llamó mucho la atención y el diario de la mañana tituló insólita difusión de un hecho jamás ocurrido en 25 de mayo, ¿no? En la provincia se informó que habían desarticulado una banda que realizaba carreras clandestinas de caballos e incluso hubo detenciones, algo que nunca ocurrió. ¿De dónde salió la noticia? Bueno, le voy a contar a la gente del diario de la mañana de dónde salió la noticia. Salió del Twitter de el ministro Ritondo, que tuiteó el 17 de septiembre a las 15:30, puso el ministro Ritondo, retuiteó un tuit del Ministerio de Seguridad que dice: en 25 de mayo detuvimos una organización que usufructuaba con las carreras ilegales de caballo. Todos están a disposición de la justicia. Por ejemplo, uno de los medios que informó de este tema es andigital.com, que tituló lo siguiente: 25 de mayo, Buenos Aires, AN Digital, la policía apresó un grupo de personas que se dedicaba al comercio ilegal de las carreras clandestinas de caballos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de 25 de mayo. En ese marco se incautó documentación con la que llevaban a cabo dicha actividad. Las fotos de lo que se incautó están precisamente en el tuit del Ministerio de Seguridad y también en el del Ministro de Seguridad. Algo que dice el diario de la mañana que nunca pasó, que tiene las fotos, ¿no? Fotos que son más que elocuentes de lo que sucedía en ese momento. Efectice AN Noticias, ¿no? Efectivos de la DDI local en conjunto con la Comisaría Primera y personal sub-DDI Bragado y Comando de Patrulla Rural de 25 de mayo llevaron adelante un operativo en donde se constató el juego ilegal de carreras clandestinas de caballos en el Club Hípico Anónimo. Te recuerdo el título del diario de la mañana de ayer: insólita difusión de un hecho jamás ocurrido, pone el diario de la mañana, ¿eh? Bien, sigo contándote lo que dice AN Noticias. Personal de policía labró un acta donde tomó declaraciones a las personas que participaron del juego ilegal y les secuestró materiales como fotografía y documentos mediante los cuales gestionaban el negocio clandestino. Esto no pasó. Los malvivientes quedaron a disposición de la justicia en la causa caratulada averiguación de ilícito, con la intervención de la UFI en turno a cargo perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes. Habría que preguntarle al ayudante de fiscal de allí si esto no pasó, pero bueno, no sé si nos va a atender. Mientras tanto, sigue diciendo AN Noticias, voces encontradas. El jefe distrital de 25 de mayo, Santiago Torres, manifestó en declaraciones a 25 Digital que el personal a su cargo, a raíz de la denuncia que ingresó en La Plata sobre el proyecto Galgo Argentino para todo el territorio bonaerense, inició una causa por averiguación de ilícitos, dándole intervención a la justicia. Cosa que dice el diario La Mañana, que esto no pasó. Las fotos están en el Twitter del Ministerio de Seguridad. Esto que no pasó, está, tiene causa, tiene de todo. Bueno, ahí está. Ahora sí, un poquito de música de la primavera. Me llamó la atención con la virulencia ayer que el diario de la mañana salió a tratar de tapar el sol con este título: insólita difusión de un hecho jamás ocurrido el 25 de mayo, cuando hay fotos de los allanamientos y de los elementos sustraídos en la carrera que, según el ministro de Seguridad, es clandestina. No, es tremendo, ¿eh? Bueno, vamos un poquito de música aquí en la radio, dale. Siente nada, y es que ya cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora te escuchas tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo, y que se escuche tu voz. A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor, pa' que no fui que él no lo atas. Ahora su sonrisa lo dice todo, se siente guapa. Y es que ya, cuando yo te escribo canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo. Y que se escuche tu voz, a todo el mundo le canto, pa' que no vaya mejor. Carlos Baute, y vamos para la calle. Ahora sí, vamos a la tapa del diario de la mañana de hoy. Las 9 y 17, con esta temperatura ya de 11 grados. A ver qué titula hoy el diario de la mañana. ¿Qué no habrá pasado hoy? Mosca firmó convenios con los intendentes Ralinkevi y Gasparini para aportar herramientas de trabajo por violencia de género. ¿Qué más? Tanquecito Azul cayó el 9 de julio por el torneo sub-15. Pie de tapa del diario. Carlos Espejo renunció como jefe bomberil el 25 de mayo. Piden caratular homicidio doloso al choque en la 205 los familiares de Soledad Lázaro. El peritaje oficial dice que mataron al fiscal Nilman, el peritaje de gendarmería, ¿no? Y Giustosi será distinguido en el deliberativo. ¿Te acordás, no, Carlitos? Bueno, va a ser distinguido en el deliberativo. Sumamos a estas noticias la información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 90 años Mercedes Dominga Serna de Ciampiccini, Tita. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio será hoy a las 16, previo responso, la casa de duelo Moreno 2534. También informa que falleció al año de edad un angelito, Alejo Gael Aguilera Di Rocco. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio es en 12 minutos, a las 9:30, previo responso, la casa de duelo Almafuerte 3873. Como siempre, tenés más información en el 43.000 y en la106.com. Y este grupete que va a estar este sábado va a acompañar el tiempo, por suerte. Va a estar acompañando a los No Te Va a Gustar, que van a estar en Saladillo. Dale. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo mil razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajos, y no sé bien si a esta sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy tan poco destructivo, aunque sé que estoy feliz. Y por tus ojos me decido. Escuchando a Modern Talking, esto se llama Eres Mi Corazón. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la radio, mañana de primavera, tenemos info, firmaron convenios en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, rubricó ayer un acuerdo con Ralinqueo, Cocconi, Gasparini, Cortés en el marco del programa Proyectos de Vida. Mira, esto decía, tenemos las voces de Mosca y los intendentes de 25 de mayo y Roque Pérez. Seguir ratificando convenios con distintos municipios de distintos espacios políticos. Este es Mosca. En un trabajo integral de abordaje sobre la problemática de violencia de género, aportando recursos de esta Cámara para consolidar proyectos de vida de esa mujer que tiene que alejarse del agresor, y para nosotros es tan importante estar cerca a través de esta decisión. Insisto, en un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, por el compromiso que tiene María Eugenia como gobernadora, con cada uno de los municipios. Hay que empezar a dar respuesta, y para dar respuesta Ralinqueo. Siempre se necesitan recursos, así que tenemos esa expectativa de poder ir aplicando recursos a los proyectos que están en marcha, y ayudar también a las instituciones que tanto trabajan. Y ahora viene Gasparini. Violencia que, bueno, afectan a toda la sociedad. Tratándose de la lucha contra la violencia de género, todos estamos de acuerdo y tenemos que de alguna manera estar cerca de la gente que sufre ese flagelo. Ahí está, la voz de los intendentes también. Teníamos el audio de Mosca, Ralinqueo y Gasparini. Nos vamos a ver qué pasa con nuestros oyentes que nos están mandando mensajitos hoy por este día de la primavera. Te juro que arrancó la primavera hoy, Hoy 21 de septiembre. Va, en realidad arranca mañana. Yo sé que te estás guardando el saludo para mañana. ¡Ay, Dios! Ahí está María Laura de su hogar, que desean a todos los oyentes feliz primavera. Está María Laura, está María de Los Ángeles, está Julito, está Paco en el timón de su hogar, que tienen cosas realmente impresionantes. Es decir, vinieron, los precios que tienen de televisores son tremendos. Para el mundial, el de 55 pulgadas, te digo, no sabes si mirarlo o acostarte encima, porque parece pues, una cama de dos plazas. Es tremendo. Pégate una vuelta por su hogar. Ahí están los chicos de su hogar mandando saludos a todos por esta primavera que arranca en esta jornada que no se puede creer, ¿Qué tenemos? Ah, tenemos regalos hoy. Exactly. Tenemos, para arrancar la primavera, tenemos una pizza de tu chef que no es master. Leo recibe la primavera con una oferta impresionante también, Pollo frita y ensalada, 200 mangos, por lo menos hasta hoy. ¿Qué querés que te diga? Y pedite una chuletita de cerdo con salsa de mostaza, arándano, la de barbacoa, que es espectacular. Pero tenemos para regalarte hoy una pizza de tu chef, que no es master, y nos mandas un mensajito, quiero tu chef, con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Y también tenemos el regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. Exactamente. Estás por, tenés que cumplir con alguna cuestión de seguridad, pegate una vuelta por Unimat, porque también tienen allí elementos de seguridad, Estamos en las 9 y 29, en esta mañana en vivo de la 106, con más de los mensajitos que llegan. Ahí está Facu escribiendo también. ¿Qué dice Facu? Buen día, Carlos. Seguramente vamos a tener noticias, Estela, que nos manda feliz primavera y gracias por tu compañía. A vos también, Estela, gracias por acompañarnos. Después vamos a tener, yo te lo adelanto ahora, porque si no después a esa sección directamente la borramos. Tenemos para después el horóscopo primaveral de hoy, obviamente. Así que si no llegamos a 5 pedidos, la sacamos a la sección directamente. Se levanta hoy, último día del horoscopete. Si no tenemos por lo menos 5 pedidos, si no el ruido, ya está. Es muy lógico, ¿no?, que no haya interés. Prendidos a la 106, dice Facu. Feliz primavera, Facu, para vos y para todo el staff también. Nosotros nos estamos haciendo una pausa con este top. Exactamente, top de las 9:30 de la mañana. Pausa muy chiquitita, tenemos también los laborales para dentro de un ratito. Así que si estás buscando trabajo, quédate por allí, prendido a la radio, o entra a www.la106.com y te informás cuáles son los trabajos ofrecidos. Y de paso escuchás la radio, que también está online en www.la106.com, O también la podés poner en el celu, en tuning, ¿sí? Pausa y volvemos con más, con 11 grados de temperatura, cielo cubierto, esperando para hoy una máxima de 14 con una mínima de 3. Mañana que a las 5 de la tarde empieza la primavera, va a ser en ese instante que arranca la primavera, 5 de la tarde,

Estamos escuchando lo nuevo de Rod Stewart y Dance. Esto se llama ¿Crees que soy sexy? Ajá. Hola, Carlos, feliz primavera. Soy José y te pido el signo de Virgo. Bueno, dale, ahí está. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana que mucho de primavera lo tiene. Vamos a ver si le ponemos un poquito de primavera con la radio y con la música, por lo menos con regalos aquí en la radio, con sorteos. Acordate que tenemos la pizza de tu chef, que no es master. Exactamente. Como me gusta esta versión que han hecho de ¿Crees que soy sexy? No cante. Ya me han dicho que no cante. Ni en primavera. No, ni en primavera puedo cantar. Vamos a... Viste que un solo diario te puede mentir, ¿no? Es más que obvio que un solo diario te puede mentir. Así que vamos a ver todos juntos si nos pueden mentir, pero después... Vamos a seguir con música ahora. Todos juntos. Un diario solo te miente, porque es su punto de vista, aunque sea involuntariamente, pero te miente. Así que después vamos a ver todos juntos qué dicen. Mientras tanto, con música primaveral nos quedamos. Coldplay y Milagro para alguien especial se llama esto. Dale. Cantá, me dicen por acá, qué mala que sos. Nos vamos a los títulos de tapa. Un medio, un título. Un matutino, un título. El destacado de Clarín, silencio, estás ahí, la emblemática búsqueda de sobrevivientes en México. Gendarmería concluyó que a Nisman lo mataron dos personas, en lo que significa un giro abrupto del caso. El peritaje determinó que al fiscal lo golpearon y lo drogaron con ketamina para adormecerlo. El informe resalta que estaba arrodillado cuando le dispararon en la cabeza. La verdad que me pone la piel de gallina enterarme de los detalles de cómo lo asesinaron a Nisman. Es tremendo, ¿no? No hay peor sordo, dice página 12 en el título, y ahí hay fotos de estudiantes, padres y docentes. ¿Qué más? Crónica que titula Aguante Racing en un partido que estaba trabado y con corazón de fútbol. La academia sostuvo el 0-0, le permitió clasificar a cuartos de final. Dramático rescate de los sobrevivientes tras el terremoto en México, se viven horas de dolor y angustia. Es el destacado de Popular. El cronista que titula La industria también creció en agosto y se proyecta una mayor actividad en el último trimestre. Ámbito Financiero titula: invierno rendidor, ahorran 42 mil millones en subsidios de energía. Para el gasto subió más de 25 mil millones. Bueno, el título de la prensa que dice: a Nisman lo mataron según gendarmería. Bueno, justo gendarmería. El aumento trimestral de las naftas llega al 7%, pero podría posponerse, dice BAE Internacional y Negocios. El economista que titula: industria suma brotes y afirma recuperación a pesar de los problemas. Algunos sectores suman más animadamente que otros la recuperación. Y Olé, que titula: retaguardia imperial, la academia con el cuchillo en los dientes se bancó el gol en Brasil y con el 0-0 limpió a Corinthians. Bueno, dale. La música de los Ratones Paranoicos aquí en la 106, con esto que se llama Para Siempre. Mañana que estamos viviendo juntos en esta primavera 2017 en la radio, dale. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede mejor que no me enredes. Lo que quieres de mí ya lo aprendí. Hace tiempo otra vez desde lejos no veréis. Hace tiempo otra vez desde lejos. Que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. La mía es pura. Mi filosofía es de la calle. Los Ratones Paranoicos y esto que se llama Para Siempre. Hola Carlos, buen día. Quiero mandarle un saludo y un muy feliz día del estudiante a mi amiga Vane. Dedicale un tema, te escuchamos todas las mañanas, dice Damián.